buscad a Dios en la prueba. Se dio cuenta que no muchos dijeron amén. Adora lo que Él vive. Recuerdo las palabras de un matrimonio cubano que yo tenía el privilegio de recogerlos, y eran muy especiales. Yo llegaba temprano, les iba a llamar, y cuando me miraban a mí me decían: espérese un momento que vamos a ir a bañarnos. Y yo les decía amén. Era mi pasión por buscar las almas. Y ellos iban a bañarse. Y yo ahí parado, esperándolos, con amor. Pero hubieron cosas que esa gente me decían y fueron de mucha bendición para mi vida. Me decían: mire hermano David, en el gozo cualquiera se compromete. Adora lo que Él vive por los siglos de los siglos. Cuando la persona está llena de gozo, llena de bendición, que todo le marcha de maravilla, tiene buena salud, buena cuenta bancaria, buen trabajo, buena familia, todo se le ve lindo, gloria a Dios, la gente brinca, salta y dice: no se preocupen, que todos se vayan, cuente conmigo. Pero esa no es la gente que me impacta a mí. La gente que a mí me impacta es aquello que cuando todos los abandonan, cuando no tienen nada, cuando no andan nada en la cartera, cuando no hay nada en el banco, el trabajo ya no lo tienen, gloria a Dios, están enfermos, están débiles, ya no tienen fuerza, están derramando lágrimas, pero todavía están aquí. ¿Cuántos adoran a Dios? Con esos cuento yo. Y con esos cuenta Dios. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Yo quiero verte alabar a Dios cuando las cosas vayan bien y cuando las cosas vayan mal, gloria a Dios. Porque el verdadero cristiano es aquel que alaba a Dios no importando las circunstancias de la vida. Porque si tú vas a alabar a Dios solamente cuando las cosas te van bien, tú eres interesado. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 29. ¡Qué maravilla! Busca a Dios en la prueba. ¡Ay, Señor! Y yo que estaba ya pensando correrme. Ya no pensaba seguir. Y ahora viene el pastor con este tema de que busque a Dios en la prueba. Si en las pruebas uno no quiere, aleluya, ni levantar las manos, ni decir gloria a Dios. Ay, hermanito, le voy a decir algo en esta noche. No hay nada más poderoso que cuando tú pasas por momentos difíciles y te mantienes siéndole fiel a Dios. Oh, eso sabe a gloria. Y quizás estés ahí que ya no puedo, hermano. Yo quiero, pero no puedo. Me ha entrado un desánimo, un desaliento. Gloria a Dios. Hace unos días yo estaba, hermano, con un gozo tan inefable. Pero de repente como que el gozo desapareció. Es que eso es bueno, hermanito. Para que usted aprenda a servirle a Dios. No por lo que Dios le da, sino por quien Él es. Aleluya. Aprenda a adorarlo sin carro o con carro. Con bicicleta o sin bicicleta, aprenda a adorar a Dios Aleluya, te adoro. En Jeremías capítulo 29, del verso 1 en adelante, Dios le da una carta a Jeremías. Oiga, qué poderoso eso. Dice la Biblia, Jeremías 29:1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué me impacta tanto esa carta a mí? ¿Por qué esa carta no está dirigida a alguien que está de vacaciones? No está dirigida a alguien que le esté yendo bien. Está dirigida a un pueblo que ha ido en cautiverio. ¡Gloria a Dios! Hacer trabajos obligados. A tener un capataz detrás. Donde te obligan a hacer lo que tú no quieres. Dios se encarga de darle este mensaje a Jeremías. Y Jeremías hace la carta. Y le envía. Oiga bien lo que dice esa carta. Hay que leerla. Esta noche la vamos a leer. Versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Mire, hermano, cuando yo leo algo en la Biblia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No me interesa lo que diga el hombre, lo que diga el diablo, lo que diga el infierno, lo que digan los demonios. ¡Gloria a Dios! Esta palabra está por encima. Por encima de toda autoridad que exista en el universo. ¡Gloria a Dios! Oh, gloria al que vive para siempre. Y por eso yo vengo a decirle a esta iglesia bendita del Señor, busca a Dios en la prueba, aunque te sientas desanimado, aunque las fuerzas te hayan abandonado, aunque sientas que ya no puedes orar. ¡Gloria a Dios! Hoy te vengo a decir, búscalo, búscalo, aunque se te haya levantado la crítica, aunque alguien esté hablando mal de ti, no le prestes atención a lo que diga la gente. Oye lo que está diciendo el Dios de la palabra, no te entretenga, no dejes que el diablo te desenfoque. Ay, adora lo que él vive, gloria a Dios. Así dice Jehová. Dios de Israel. Dios de Jesús es refugio y salvación. Dios de esta iglesia. Dios de todos los que me oyen a través de radios, televisión y redes sociales. Ay, santo, te adoro, Padre. ¿Cuántos estarán en este momento, hermanos, llorando amargamente, diciendo: hermanito, yo ya no vuelvo a la iglesia, el diablo se me ha levantado, aleluya, la gente se me ha levantado, me siento desalentado, me siento desanimado, porque siento que hago, doy un paso hacia adelante y doy tres para atrás, y el diablo se está muriendo a carcajada, gloria a Dios? Pero hoy, en esta noche, vamos a buscar a Dios, aunque el diablo se nos oponga, aunque tengamos, aleluya, batalla. Vamos a buscar a Dios. Te lo repito, vamos a buscar a Dios. Aleluya, mi alma te alaba. Mira, hermano, hay gente que el diablo la tiene amenazada. Hay gente que le ha dicho: el diablo, tú ya no te levantas. Para ti no hay esperanza. Aleluya, tú eres la oveja negra de la familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy cancelamos esas palabras diabólicas. Gloria a Dios. Y vamos a oír palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. Y dice la carta: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Dios de Israel. Y no vaya a pensar usted que es de los ejércitos convencionales que hay ahora. No. De las huestes espirituales, de ángeles, querubines, serafines. Alaba a los que viven, gloria a Dios. No le tengas miedo a ese diablo que se te ha levantado. No le tengas miedo a esa prueba que tiene. No, no, mira, no pierda la fe. Usted tiene a Jehová, Dios de los ejércitos. Gloria, su nombre, gloria. A este Dios le tiemblan los demonios. A este Dios le tiemblan los brujos. A este Dios le tiemblan los santeros. A este Dios, mire, le tiemblan los hechiceros. Porque Él es Jehová de los ejércitos. Dios de Israel. ¿A quiénes iba la carta? A todos los de la cautividad. Que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Es que mire, hermanito, le voy a ser honesto. Nada pasa si Dios no lo permite. ¿No le da gozo eso, hermanito? ¿No le dan ganas a usted de alabar a Dios? Nada pasa si Dios no lo permite. El diablo no te puede tocar si Dios no se lo permite. El diablo no te puede hacer daño si Dios no te lo permite. Ay, gloria, a su nombre, gloria. Lo único que usted tiene que hacer es búsquelo. Usted solo búsquelo. Las batallas déselas a Dios. Usted no pelee con nadie. Deje que Dios pelee por usted. Usted esté tranquilo. Porque aquí dice: a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Todos conocen lo que había pasado. Jerusalén le había dado la espalda a Dios. Y cuando uno es bien cabezón, cuando uno no es obediente, Dios a veces tiene que permitir que nos den algunos azotes. No es que Dios quiera que te azoten, es por la dureza nuestra. Aleluya. ¿A cuánto de los que estamos aquí hace rato Dios no nos quiere lleno del Espíritu Santo? Dios te quiere usar para la gloria de su nombre. Dios te quiere levantar. Dios te quiere llenar de su gloria, gloria a Dios, y Dios no ha podido por tu rebeldía, por tu desobediencia, por tu falta de fe, la falta de oración, la falta de ayuno, la falta de entrega. Y ahí está Dios luchando, luchando, luchando. Alábalo, alábalo, alábalo, que Él vive. Porque hay gente que aprende hasta que ya está en cautiverio. Hay gente que aprende hasta que ya está atada. Hasta que ya está en un problema serio. Ay, dice, ahora voy a buscar a Dios. Búscalo ahora. Gloria a Dios. Pero óyeme lo que te voy a decir en esta noche. Si el diablo te tendió una trampa y ya estás en un cautiverio y te sientes atado por la fuerza del mal, hoy te digo, levántate de esa esclavitud, porque aquí está el Cristo que rompe las cadenas. Aquí está el que te puede dar una palabra de vida, una palabra de esperanza. Gloria a Dios. ¿Sabes cuál es lo lindo de esto, hermanos? Que aunque la gente esté en cautiverio, la boca de Dios sigue hablando. Gloria a Dios. Hay gente que está atada, oprimida, vacía, pero la boca de Dios sigue hablando, porque Dios no se ha callado. Dios sigue tratando con nosotros. Hermanitos, por favor, oye la palabra. Te lo voy a decir en esta noche. Dios quiere despertar en esta iglesia un gran avivamiento. Dios quiere despertar, gloria a Dios, en esta juventud un gran avivamiento. Dios quiere hacer, gloria a Dios. Ay, Dios mío, mi alma te alaba. Ay, Dios quiere usar los predicadores de esta iglesia. Dios quiere usarlos. Dios quiere levantar los líderes de esta iglesia para la gloria de su nombre. ¿Usted cree que Dios no quiere ver a todos aquí apagados? Y así, con una mirada hasta como de moribundo. ¿Usted cree que eso es lo que Dios quiere? No, hermano. Dios quiere verte lleno de gozo, lleno de vida, lleno de autoridad de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Esta palabra que se le está enviando, esta carta a los que están en la cautividad, porque en medio de la cautividad en Babilonia se habían levantado falsos profetas. Aleluya. Falsos mensajeros que Dios no les había hablado. Estaban hablando de su corazón, no de parte de Dios. Aleluya. Porque Dios no tiene dos bocas. Dios tiene una sola boca. Y cuando Dios diga algo, cuando Dios diga algo, se va a cumplir. Gloria a Dios. Adora a los que Él vive. Y Dios había dicho, por la rebeldía de Jerusalén, por la rebeldía de Judá, van a ir 70 años en cautiverio a Babilonia. Eso no lo cambiaba nadie, gloria a Dios. Pero por allá se levantaron falsos profetas, diciendo, eso no es así, en poco nos vamos de regreso. Pero Dios dijo, no. Ahora viene Dios y le dice, no. Verso 5, edifiquen casa. ¿Qué palabra esta? Edifiquen casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. ¿Cómo? Sí, en esa prueba ponte a hacer la voluntad de Dios. Si antes ayunaba, ahora ayuna más. Si antes venías temprano a la iglesia, cuando tenías la bendición, y ahora tienes una prueba, ven más temprano a la iglesia. Si cuando estaba lleno de gozo, levantaba las manos, aplaudía, gloria a Dios, aleluya, y estaba lleno de felicidad, si estás en una prueba, ahora alaba a Dios a ver si es de verdad que lo alababa. ¡Vamos! Que el diablo no apague la iglesia. El diablo, aleluya, anda apagando casi todas las iglesias evangélicas. Pero no le vamos a permitir en este santo lugar que apague el fuego del Espíritu de Dios que se ha encendido en este ministerio. Ay, Señor, mi alma te alaba, Jesús. Oiga esto, esas no son palabras para gente que la estaba pasando bien, son palabras para gente que la estaba pasando mal, en cautiverio. Y viene Dios y le dijo: edifiquen casa, habítenlas. Planten huertos y comed el fruto de ellos. No hay nada que atormente más al diablo que ver a un evangélico adorando a Dios cuando esté en prueba. ¡Gloria! ¡Gloria! Te lo voy a repetir, no hay nada que atormente más al mundo de las tinieblas que un cristiano en medio de la batalla, en medio de la prueba. Gloria a Dios, no se pierde un culto, siempre se alaba a Dios, siempre está con gozo y dice: de aquí no me regreso. ¡Gloria a su nombre! Yo creo que el diablo está atribulado en esta noche. Aquí hay gente que está teniendo batalla, pero están aquí hoy. Aquí hay gente que tiene prueba, pero están aquí hoy. ¡Satamaki Malaya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, mi alma te alaba! Aquí hay gente que se le ha levantado el diablo. El diablo los quiere destruir, los quiere detener, pero no ha podido, gloria a Dios. Y cuando te mira alabando a Dios, el diablo dice: con este no puedo. Con este no puedo. Entre más lo ataco, más busca a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Ay, adóralo, adóralo, adóralo, adóralo! ¡Sama! ¡Ay, yo siento el poder de Dios aquí, hermano! ¡Siento el poder de Dios! ¡Sama, quítalaya! ¡Gloria a Dios! ¡En que más lo ataco, más alaba! ¡En que más lo ataco, más se santifica! Entre más lo quiero apagar, más encendido está. ¡Ay, santo! Es que yo siento un fuego que está pasando sobre la iglesia. Yo siento un fuego del poder del Espíritu Santo. Ese fuego está llegando a través de radio, televisión y las redes sociales. ¡Aleluya! Samaquila, Maisa, aquí Alaya. Oh, gloria a Dios. Ahí está la gente gimiendo, llorando. Gloria a Dios. Señor, las fuerzas me han abandonado, pero aquí voy. Aquí voy, aquí voy. De aquí no me regreso, voy para adelante. Gloria a Dios. Aunque me critiquen, aunque se levanten contra mí, aquí voy. Samaquila, Alaya. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Tabaquimalaya! ¡Oh! ¡Aleluya, aleluya! Sal de tu cautividad espiritual y ve la gloria de Dios en esta noche. Que Dios no está atado, Dios es libre, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. El diablo no te puede quitar lo que Dios te dio. No dejes que nadie apague esa llama. Esa llama que Dios encendió. Escuche, le dice Dios, casaos en el cautiverio, en la prueba, cásense, le dijo. Y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos y hijas. Multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Aleluya. La iglesia no va menguando. La iglesia tiene que ir creciendo. Alaba lo que Él vive. Tu vida espiritual no tiene que ir en picada. Tu vida espiritual tiene que ir subiendo. Ay, santo, mi alma te alaba. Esta palabra es para muchos de los que estamos aquí, hermanitos. Para muchos de los que estamos aquí. Aleluya, que hace rato están baja y que baja y que baja y que baja. Y el Dios de la gloria nos trae este tema. Busquen a Dios en medio de esa prueba. Busquen a Dios en medio de esa prueba. Que Dios no te mandó a que te convirtieras en un cristiano estéril. Gloria a Dios, en medio de la batalla. Lo que el diablo quiere es apagarnos, matarnos, destruirnos. Gloria a Dios, pero Dios te dice, vamos. ¡Multiplícate! ¡Multiplícate! Si antes Dios te usaba, que hoy te use más. ¿Cuántos adoran a Dios? Si antes tenías unción, que hoy tengas más unción. Si antes oraba, ahora vas a orar más. En este cautiverio, sí, porque Dios se va a glorificar. Mire, hermanito, estamos viviendo los tiempos más difíciles que jamás se hayan vivido en la raza humana. Jamás. Hay opresión del diablo. Hay pesadez. A veces usted quiere orar y no puede. Usted quiere levantarse y el diablo como que no lo deja. Usted dice, voy a buscar a Dios. Y es como que le dijeran al revés. El diablo trata de aplastarlo. Y en medio de esa batalla que tienes, viene Dios y te dice, búscame. Búscame. Aleluya. Que ya vas a ver la gloria de Dios. Búscame y ya vas a ver la llenura del Espíritu Santo en esta congregación para la gloria de Dios. Búscame y el diablo va a tener que salir por esa puerta, y si no se va, lo sacamos por la ventana en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y cuando el diablo te quiera destruir, dile, te equivocaste. A mí el Dios que me llamó me dijo, multiplícate. Gloria a Dios. Oh Dios, Ay, Señor. El versículo 7 me impactó a mí. El versículo 7. Porque esa palabra, óigame bien, a los que estaban en la cautividad. Oiga bien lo que dice Dios aquí. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Cómo? Dios nos mete en unos líos que solo Él sabe. ¿Está escuchando, hermanito? Sí, pastores, que mire, yo quisiera buscar a Dios, pero en mi lugar de trabajo todos son impíos, todos son pecadores, mal hablados, vulgares, y viera qué mal me siento yo. Procure la paz allí. ¿Cuántos lo adoran? Alaba a los que Él vive, gloria a Dios. Procure la paz en la casa, procure la paz en la escuela, procure la paz en el trabajo, procure la paz en la iglesia, procure la paz en la ciudad donde Dios nos ha puesto para la gloria de su nombre. Y el resto, no te preocupes, que cuando la paz de Dios está contigo, los demás que te rodean, que son malcriados, que no quieren nada con Dios, van a empezar a decir: yo quiero la paz que tiene ese. Yo quiero la unción que tiene ese. Yo quiero el gozo que tiene ese evangélico. ¿Cuántos lo adoran? Que yo lo veo que tiene luchas y tiene pruebas, y no lo he visto amargado en la iglesia, no lo he visto triste en el trabajo, a pesar de todas las batallas que lleva, a pesar de las enfermedades que tiene, ahí está alabando a Dios, ahí está glorificando a Dios. ¡Ay, yo quiero eso que tienen esos evangélicos! Te voy a decir algo. No hay nada más contagioso que la unción. ¡Adóralo! Una persona puede tener dinero, puede tener casa, puede tenerlo todo, pero si no tiene la unción del Espíritu Santo, está vacío, está muerto, está raquítico, gloria a Dios. Por eso es que aunque tú no tengas dinero, aunque no tengas casa, aunque no tengas carro, pero si tienes la unción del Espíritu Santo, tú eres la persona más dichosa de este mundo. Alábalo, alábalo, alábalo. Allí es donde la gente dice: mira, yo quiero ser como ese, yo quiero ser como ese. Entonces viene Dios y les dice a los de la cautividad. No le está hablando a los que están bañándose a la orilla del mar, a los que andan en un yate, a los que la están pasando bien. Le está hablando a gente que la está pasando mal. Y eso sabe más a gloria. Procuren la paz, le digo, de la ciudad. A la cual os hice transportar. Oiga esto. Esto es importante. Deje de estar hablando mal de sus compañeros de trabajo. Ellos lo van a oír y en lugar de amarlo lo van a aborrecer. Empiece a orar por ellos. ¿Cuántos lo van a hacer, hermanito? Escuchó lo que estoy diciendo. Empiece a orar por ellos. Aunque usted escuche a veces que le dice, mira, que a mí me cae mal ese evangélico que va a la iglesia de la Prosper Avenue, ahí donde pastorea el pastor David Gutiérrez, me cae mal. Usted váyase y le dice al Señor, Señor, ¿puedes tocar a ese que yo le caigo mal? Aleluya. Al rato cambia el lenguaje. Ya me está cayendo bien, fíjese. Algo está haciendo Dios. Y luego va aumentando el lenguaje. No solo me cae bien, quisiera ir con él a la iglesia. Tengo tantos problemas en la casa, hermano. Problemas con los hijos, problemas con la mujer, problemas hasta con el perro de la casa. Gloria a Dios, por todos lados tengo problemas. Y yo quiero algo de lo que tiene ese evangélico. Y yo sé que si encuentro ese Jesús que tienen esos cristianos, se me va a ir toda esta batalla que estoy llevando. Porque solo Jesucristo es el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. El dinero te puede dar placer. El pecado te puede hacer disfrutar por un momento. Pero Cristo te da la paz que sobrepasa todo. Todo entendimiento. Esto es sumamente maravilloso. Le dice Dios, rogad por ella, Jehová, por la ciudad, rueguen. Oiga esto, que es importantísimo, porque en su paz tendréis vosotros paz. Aleluya. ¿Y qué dice la Biblia? Es que lo que sembramos es lo que cosechamos. Santo, adórelo. Busca a Dios en esa prueba. Vamos, iglesia bendita del Señor. Tú que me oyes a través de radio, televisión, que está bañado en lágrimas, que estás encerrado en ese cuarto, que te sientes deprimido, que te sientes, aleluya, en una opresión terrible, que no tienes paz, que no tienes gozo. Aleluya, a ti, para ti es esta palabra. Busca a Jehová en medio de esa batalla que estás llevando. Te sientes deprimido, levántate de esa depresión del diablo en el nombre de Jesús y encuéntrate con aquel que te dice en esta hora, yo soy la paz del mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dijo Jesús. Qué tremendo es esto, ¿verdad, hermano? Qué importante es buscar a Dios en tu prueba. Mire cómo cambian las cosas. Ahora resulta que un cautivo se convierte en la bendición de la ciudad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No hay cosa más linda, hermanito, que Dios te haya sacado de la basura y te meta a la iglesia a adorar a Dios. No hay gente que adore más a Dios, hermano, en una iglesia que aquellos que han sido libertados de la esclavitud del pecado, aquellos que han sido libertados del alcoholismo, de la droga, de toda clase de maldad. Gloria a Dios. Esa es la gente que es agradecida, porque Cristo dijo que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Aleluya. O sea, que ustedes, en medio de su batalla, si se ponen a buscar a Dios, y yo también, vamos a ser bendición para esta ciudad. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca esta ciudad nos necesita a nosotros. Hoy más que nunca el mundo necesita de la iglesia de Jesucristo. La iglesia verdadera. La iglesia llena del Espíritu Santo. La iglesia que vive en santidad. La iglesia que predica la palabra sin quitarle ni agregarle. La iglesia que no adultera la palabra. La iglesia que predica contra el pecado. Hoy más que nunca, este mundo necesita de la iglesia verdadera. Alábalo, alábalo, que Él vive por siempre. Nunca he visto tanta necesidad en este mundo como hoy. El gran problema es que la iglesia está apagada, mundanalizada, depravada, libertina. La iglesia ya no se parece a la iglesia primitiva. Se parece más a Babilonia, al mundo. Y por eso el mundo está pagando un precio bien caro. Usted ve hoy la brujería por todos lados. La santería. Gente atada. Gente endemoniada. Que no es libre. ¿Por qué? Porque necesitamos una iglesia llena de Dios. En medio de este mundo en que vivimos, tan peligroso, en esa carta va un consejo sabio de parte de Dios para aquellos que estaban en la cautividad. Porque cuando tú estás pasando por alguna dificultad, te rodea la gente que dice que Dios les ha dicho algo. Dios me dijo, varón, y no les ha dicho nada Dios. Porque esos que dicen a veces, Dios me dijo, nunca oran, nunca ayunan, nunca. Mira, hermanito, si usted me va a dar un mensaje a mí de parte de Dios, deme testimonio de que usted busca a Dios. Verso 8 dice la Biblia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vuelve a repetirlo para que no se nos olvide. No os engañen vuestros profetas. Oiga, predicadores de la prosperidad. El modernismo terrible que hay ahora en las iglesias. Dios le dice a los que estaban en la cautividad. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Esta palabra no se cambia. Esta palabra no se adultera. Esta palabra no se vende. Si usted me va a hacer un regalito a mí y después quiere que yo le hable solo bonito, no me lo dé. No me lo dé porque yo no tengo mi ministerio a la venta. Yo no le he puesto precio a mi llamado. No. Quédese con todo lo que usted me quiera dar. Déjeme predicar el Evangelio. Déjeme hablar la palabra tal como está escrita. Sin quitarle ni agregarle. ¡Gloria a Dios! Y dice aquí la Biblia, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos. ¿Tenían brujos también? Ni atendáis a los sueños que soñáis. No quiere decir que no hay sueños de Dios, pero Dios nos manda a tener discernimiento. Ahora no se le puede decir amén a todo. No. Hay mucha mentira, mucho engaño. Deje que el Espíritu de Dios le dé testimonio. Santo, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Ay, es que usted no le crea al profeta. No, no es que no le crea, es que déjame consultar al Espíritu Santo, porque Él sabe más que nosotros. ¿Cuántos tienen eso, hermanito? ¿Cuántos pueden decir eso? Déjame preguntarle al Espíritu Santo, aleluya, porque Él no me va a engañar, Él no me va a mentir. Él sí va a decir, Él me va a decir lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ay, Señor, por eso es que el diablo se ha colado en la iglesia, hermanos, por falta de discernimiento. Santo, dice el verso 9, porque falsamente os profetizan, ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Qué cosa tan terrible esa. Profeta de Jehová, y Dios dice allá en el cielo, yo no te mandé. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te puso? ¿Quién te mandó? ¿Quién te ordenó que hicieras eso? Y luego le dice Dios a aquellos que estaban en la cautividad. Verso 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan, nada de que se van a ir antes, nada, no, porque así, así es la gente ahora. No, hermanito, así como usted anda, así se va para el cielo, varón, hasta con tres mujeres se va para el cielo, vaya, robando se va para el cielo, mintiendo se va para el cielo. Carnudo y deseando la mujer ajena, se va para el cielo. Pues aquí no le vamos a predicar así. ¿Cuántos lo adoran? Aquí vamos a predicar lo que dijo la boca de Dios. Aquí vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Me guste a mí o no me guste, nadie está por encima de lo que Dios ha dicho en su palabra. El pastor no está por encima de lo que dice la palabra. El profeta no está por encima de lo que dice la palabra. El que sueñe no está por encima de lo que dice la palabra. Nadie puede estar por encima de lo que dice la Biblia. Diga amén o no diga amén, así es. Así es que viene Dios y les recuerda. Les dice, porque así dijo Jehová. No, esto no lo dijo Jeremías, esto no lo dijo fulano, mengano. No, así dijo Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. ¿Sabe dónde está eso también? En Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Y dice la Biblia, y para que se cumpliera lo que dijo el profeta Jeremías. Ahí está. Para que se cumpliese la palabra de Jehová. Léalo. ¿Se da cuenta? Mire, hermanito, nunca deje que nadie lo engañe. Hermano, mantengámonos en la senda antigua. En medio de esta batalla que estamos librando una batalla terrible, hermano. Estamos teniendo oposición por todos lados. Están quedando poquitas iglesias que todavía están comprometidas con la palabra y con la sana doctrina y con la senda antigua. Están contaditas. La gente está llamando de todas partes y no hay una iglesia aquí de sana doctrina. Y no hay una iglesia aquí de sana doctrina porque todas se han corrompido. Que el Señor reprenda al diablo. Pero aunque todos se corrompan, no se corrompa usted. Mantenga la palabra, viva la palabra, obedezca la palabra, siga la palabra. Y dice la Biblia, voy a ir concluyendo ya, porque yo sé los... Perdón, verso 10. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Aleluya. ¿Qué clase de visita, verdad, hermanito? Y usted ahí llorando, Dios me dejó. Varón, me siento así, me siento asá, me siento triste, me siento solo. Y Dios le dice, espérate, yo te voy a visitar, solo búscame. Yo te voy a visitar, sí, pero se me ha levantado el diablo, la gente. Mire que me critican aquí, me critican allá, y mira cómo me siento de mal. Tranquilo, tranquilo, Dios te va a visitar. Dios te va a visitar. No sientes esas caricias en esta noche. No sientes ese aroma del cielo como que nos está visitando. Gloria a Dios. No sientes ese gozo, esa alegría. Gloria a Dios. Parece que Dios nos está visitando esta noche. Nos está diciendo, búscame en esa prueba, búscame. ¿Y qué es lo que quiere Dios conmigo? Que me busques en esa prueba, eso es lo que quiero. Gloria a Dios. Sí, pero mira, Señor, no, búscame en esa prueba, que yo voy a hacer algo grande contigo. Gloria a Dios. Yo voy a tratar contigo, yo te voy a levantar, yo te voy a usar, te voy a dar unción. Yo visitaré. Y le dice, y despertaré en vosotros mi buena palabra. Aleluya. Yo no quiero nada que no sea palabra de Dios. A mí no me traigan cuentos, que yo de cuentos estoy cansado. Yo lo que quiero es esa palabra. Hermanito, cuando tú oigas a un predicador, dígale, deje de contarme tanto cuento, predíqueme palabra. Palabra. Yo despertaré, dice. Dios ha despertado en esta iglesia una palabra viva, una palabra de poder. Aquí tenemos predicadores, maestras, que también tienen palabra de Dios, porque Dios en su misericordia ha despertado esa palabra aquí, hermanos. Alaba lo que Él vive. Y masutala jamai. Ay, Señor, te alabo. ¿Sabes cuál es lo lindo de esto? Que no dice, y Jeremías va a ir a visitarlos y los va a despertar con algún mensaje. No, yo lo voy a visitar y voy a despertar mi palabra en ustedes. Mira, hermano, cuando Dios despierte eso aquí, ¡ja! Aleluya. Nadie lo desanima a uno. Mire, la prueba viene y el hermanito en lugar de desanimarse le dice, y no hay una pruebita ahí más, porque yo quiero que pelear esta buena batalla. Gloria a Dios, que sepa ese diablo que aquí no vine para quedarme, para retroceder, sino para seguir hacia adelante. Gloria a Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga. Yo os visitaré y despertaré en vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Hermanito, escúcheme bien. Lo único que nos puede volver a la santidad, a la obediencia, a un avivamiento verdadero, es esa palabra. De allí en nada. Por eso es que las iglesias, como se quitó la palabra, lo que hacen es que le ponen a las iglesias luces, show, y a unos cuantos bailando para que se ponga mejor la cosa. ¿Ah? Y a ver cómo la gente, y la gente embobada. No necesitamos de eso. Necesitamos palabra. Palabra. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermano? Lo que necesitamos es palabra. Palabra, palabra, palabra, palabra, palabra. A mí predíqueme palabra. A mí hábleme palabra. A mí exhórteme con la palabra. A mí predíqueme la palabra. Eso es lo que quiero. ¡Palabra! Diré el diablo, cállenlo, cállenlo, cállenlo. No, vamos a predicar palabra. Esta iglesia está hambrienta de palabra. La audiencia a través de radio, televisión, está hambrienta de palabra. Estamos cansados de mentiras baratas, de un evangelio modernizado, cambiado, mundanalizado. Queremos palabra. Ojalá todos ustedes se vayan a orar y le digan a Dios: queremos palabra. La buena palabra, no adulterada, buena palabra. Y por causa del tiempo, solo lo voy a leer. Dice la Biblia. Qué lindo es esto, bendito Dios. Verso 11. Abre el corazón, por favor. Que esto es palabra. Porque yo sé, le dice a Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Aleluya. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ay, qué dulzura. Y dice el verso 2, entonces me invocaréis, o sea, lo buscará, ustedes lo buscará, yo también, y vendréis y oraréis a mí, y dice, yo os oiré. Gloria. ¿No siente que Dios le está oyendo, hermanito? Yo siento que Dios me está oyendo. Cuando se vaya a arrodillar esta noche, sepa que Dios le va a estar oyendo, ¿sabe? Eso es palabra de Dios. Dios te va a oír. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Dios sabe, Dios tiene algo preparado para esta congregación. Porque en medio de un mundo tan apartado de Dios, ustedes se están conservando en la sana doctrina. No cambien eso. No lo cambien. Ayúdenme, por favor. Santidad por dentro y por fuera. Esto es parejo, empezando por mí. Conservemos esto, que esto cuesta lágrimas. No venga usted de allá afuera a meterme el mundo aquí adentro. No. Ayúdeme. Guardemos este rebaño. Y cierro con este último verso. Y le dice Dios, y me buscaréis. Por favor, léalo. Y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Santo. Usted no sabe cuánto he llorado yo para encontrar este Dios. Y sé que lo he hallado. Porque esto no es una religión. Esto no es emoción. Dios es real. Y Él dijo, me buscaréis y me hallaréis. Yo ya lo hallé, hermanito. Si usted no lo ha hallado, búsquelo. Búsquelo. Pero búsquelo de todo corazón. No lo busque a medias. No lo busque por ratos. Búsquelo de todo corazón. Y usted también lo va a hallar. Y concluyo. Búscalo. En esta prueba. en esa batalla. Lo vas a hallar. Él dijo que lo vas a hallar si lo buscas de todo corazón. Suelta todo lo que tengas que soltar. Deja ese amigote que te está invitando a la barra, a la discoteca, al pecado. Déjalo. Deja esas amistades que te alejan de Dios. Busca a Dios. Esta noche, mi suegro ha estado pasando por grandes batallas de salud, y él es como mi padre también. Es alguien muy especial para mí. A veces sé que es poco lo que yo hago ayudándolo a él, pero cuando tengo la oportunidad de poder hacer algo, lo hago con infinito amor. Y esta noche, querido suegro, yo quisiera presentarle a mi Salvador, que me ha hecho tanto bien a mí, pero tanto bien, al grado que yo no he encontrado un mejor amigo que Jesús. Llevo 35 años aquí y nunca me ha sido infiel. Y yo quisiera esta noche dejarle a mi Salvador en su corazón y que lo ayude estos años que le queden, que sean años maravillosos. Véngase, suegro, yo quiero orar por usted. Ayúdamelo allí, hijo. Este es el día más glorioso para mí, de mi vida como predicador. Porque he estado orando por mi suegro muchos años y siempre le he dicho que me lo diera. Le digo, Señor, ayúdame. Él es alguien muy especial. Si hay algún amigo más, yo quiero orar también. Dios te bendiga, joven. Y yo voy a pedirle a mi suegra que se venga aquí al lado de él. Vamos a orar por él también. A mi esposa, a mis hijos, a los nietos, que se paren aquí al lado, porque esto es un día muy especial para nosotros. ¿Algún amigo más? Amén, hijo. Dios te bendiga. Acérquese. Si hay algún amigo más, acérquese. Dios me le bendiga. Dios bendiga estas lindas almas que vienen pasando. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No te quedes. Si te sientes tocado por Dios, no te quedes. Si sientes que tienes que reconciliarte, no te quedes. Vamos a hacer una oración. Por favor, repitan después de mí, con todo el corazón. Señor Jesús, diga conmigo, Señor Jesús, en esta noche te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname. Perdóname. Perdóname mis pecados. Y no te acuerdes nunca, nunca más de mis pecados. Límpiame. Jesús, límpiame. Y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús.